El hambre es un crimen y lo vamos a parar. Por el polaco, militante, criado en el hogar de Cajade. Cuando iniciamos el camino de reencontrarnos para construir la marcha del 29 y denunciar el hambre, nos reconocimos enseguida, algunos ya grandes, con enormes y genuinas experiencias de luchas, de amor y sembradores de crecientes esperanzas, otros un tanto más jóvenes, con alegres y profundas rebeldías. Vimos con gran preocupación la situación social que nos venían alertando decenas de organizaciones de niñez. Escuchamos atentos la voz de la obra de Carlos Cajade asfixiada por el tarifazo en Villa Garibaldi. A los pibes de la barriada, que pasaron a dar clases de apoyo escolar y crear espacios recreativos, a dar de comer. A la casa de los bebés, que cada día recibe más pequeños, ya que sus padres y madres duplican su jornada laboral para llegar a fin de mes, o es el único lugar donde pueden alimentar a sus pequeños y necesitan quien cuide de ellos. También prestamos mucha atención a la casita de los niños de aeropuerto y a Casa Joven, que ven a diario cómo se duplica la cantidad de pibes que buscan arroparse entre sueños y alimentos que ofrecen a diario en la periferia platense. Nos llena de orgullo ver el hermoso trabajo que realizan en el hogar Ángel Azul por el barrio Hipódromo. En ese lugar, un decidido militante de la vida junto a su madre pusieron su propia casa hace más de una década para sostener y contener a los pibes que el organismo provincial de niñez y adolescencia deposita, creyendo que ahí se terminan sus problemas. Si se acercan un día, notarán una cantidad de problemáticas cotidianas y la enorme preocupación que padecen los pibes más grandes ante la falta de trabajo. Quieren desarrollar su vida autónoma, pero no tienen respaldo estatal. Desparramados, pero organizados por La Plata, Berisso y Ensenada, pudimos ver cómo, en la Coordinadora de Niñeces, Juventudes y Territorios, se encuentran decenas de pibes ensayando una realidad diferente, intentando pensarse un futuro donde no ser etiquetados, estigmatizados o demonizados, construyendo a diario un país con niñez, rotos de tanto andar, intentándolo, poniendo el cuerpo entre adultos y pibes para crear hoy la sociedad que anhelamos para mañana. Fundimos los ojos con detenida atención sobre los pequeños remolinos murgueros, rabiosos de ternura en la localidad de Punta Lara, donde una compañera de nuestras barriadas populares desarrolla el encanto insistente de compartir un mundo de ternura y baile para toda nuestra pibada. Son algunas de las tantas cosas que fuimos viendo, sintiendo, adentrándonos y notando en estos tiempos. Junto a ello, la precarización de los educadores populares, quienes a diario le ponen el cuerpo y corazón en el barrio y en las distintas experiencias pedagógicas que les ofrecen a nuestra niñez. También notamos el incremento de los roperos comunitarios en decenas de barrios intentando atenuar el frío que el Estado municipal no cobija. Las solidarias casas de comidas que ofrecen un plato caliente a quienes no encuentran modo de alimentarse, las pérdidas de puestos de trabajo, la creciente violencia institucional, el avance del mercado y la retirada del Estado sobre las profundas desigualdades sociales. Fue entonces que recuperamos la memoria colectiva. Pusimos a funcionar el imaginario social construido a lo largo de los años. Recuperamos más fuerte que nunca las lecciones de vida que nos dejaron Carlos Cajade y Alberto Morlachetti y decidimos marchar. Pero no para irnos cual derrota ideológica que proponen los modelos neoliberales, desanimando y menospreciando nuestras hermosas y genuinas capacidades de crear, de repensarnos, de resistir y de avanzar. Más bien, marchamos a ese país donde el pan, la tierra, el techo y el trabajo siembren la ternura y el cariño a la etapa más fértil y bella que es la niñez. Marchamos a diseñar y crear la tierra que queremos, donde ser pibe sea un privilegio y anciano una bendición, como nos enseñó el cura Carlos Cajade. Marchamos para sembrar el futuro de recuerdos, con un alegre y rebelde presente de lucha, como nos enseñó el viejo Alberto Morlachetti. Marchamos para que la comida nunca falte en las panzas de nuestros pibes. Marchamos porque este modelo capitalista que empobrece a nuestros pibes y hace mezquinos a nuestros adultos sea derrotado de una vez y para siempre. Marchamos porque hace años nos lo enseñaron los trabajadores de la CTA y lo aprendimos marchando junto al Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Marchamos porque sabemos marchar, luchar. Marchamos porque el hambre es un crimen y lo vamos a parar. Marchemos, dice el polaco militante criado en el hogar de Carlos Cajade. Desde acá lo abrazamos para arrancar así la pulseada. ¿Te parece, Negrito, del día de hoy? A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel. Bueno, y aquí estamos con Sebastián, con nuestro señor director Marcelito Santillán, en una nueva emisión de La Pulseada Radio. Usted no es de seguirme en Facebook, ¿no? ¿En Facebook? Yo a usted lo sigo. No es que siga o no siga, sino que a veces veo y a veces no veo. Porque hoy comenté por esa red social algo que ayer me dejó realmente al helado. Tiene que ver con el procedimiento llevado a cabo ayer por el impresentable juez Otranto. Lo leí y vi el cuadro. ¿Sabe quién dijo que fue el mayor allanamiento de la historia? No solamente por la cantidad de territorio rastrillado, que son más de 1000 hectáreas, sino también por la cantidad de tropas de élite reunidas y los vehículos de aire, mar y tierra que se utilizaron. No lo dijo la prensa opositora, precisamente. Lo dijo el diario La Nación, que lo califica de operativo hollywoodense. Como queriendo decir, fue una fantochada hecha por la galería, ¿no? Como cantaría la hinchada para los giles que lo miran por TV. Y como algún resultado había que mostrar de tanto despliegue, detuvieron a una integrante de la comunidad mapuche, acusada de desobedecer a la autoridad, negarse a la identificación y no colaborar con el procedimiento. Pero ¿sabe qué? Dicen que supuesto delito lo cometió en un procedimiento que se llevó a cabo hace 1 mes y 2 días. O sea, hace 1 mes y 2 días el mismo juez llevó adelante un procedimiento, dice que esta persona no colaboró y en el procedimiento siguiente, que viene 32 días después, decide detenerla. La tienen por 12 horas cautiva en la comisaría de Esquel. La llevan con las dos manos atadas y tuve la posibilidad de ver por televisión a la noche, pues estuve todo el día trabajando y vi la síntesis, los resúmenes de la medianoche. Que cuando ingresa a la comisaría de Esquel, ¿sabe con qué está decorada la pared? No. ¿En esa comisaría? Con una reproducción gigante de un cuadro célebre de Juan Manuel Blanes, que se llama La campaña al desierto, donde se lo puede ver al general Roca encabezando la caballería que avanza en la mal llamada conquista al desierto, que como en realidad sabemos, no se trataba de tierra desierta, sino de tierra habitada, entre otros, por los mapuches, gente, sí. Y que constituyó un verdadero genocidio. Imagínese qué podía esperar en ese lugar este integrante de la comunidad mapuche si lo que lo recibía era esta imagen gigantesca del general Roca y sus tropas, que fueron los grandes responsables de la masacre de su pueblo. Realmente es llamativo, ¿no? Y un dato en el que nadie pareció detenerse, en el medio de todos los dislates que están ocurriendo en el medio de esta causa, mientras tanto, Santiago Maldonado no aparece. Y un testigo que fue también, no esposado, sino con un precinto, precintado, ¿no? Uh-huh. Le dicen ahora, estuvo ahí durante las horas que duró el operativo con un precinto, era un testigo, ¿no? Uh-huh. Uno de los testigos, además, que había dicho que vio cómo se llevaban a Maldonado, y hoy justamente era el día de la declaración de muchos integrantes de la comunidad mapuche que iban a contar esto que habían visto, que habían vivido, y el juez, que pareciera, da la sensación que se quiere ir o que es una cosa muy extraña y que sucede, levantó esas declaraciones para otro día y decidió este operativo al que no dejara entrar ni siquiera a las partes, ¿no? No informó a las partes, no dejó entrar. Bueno, una cuestión bastante... ¿Sabe cómo lo llama el diario La Nación a los integrantes de esta comunidad mapuche? No. Ocupantes de la tierra. Claro. Porque la tierra pertenece a Benetton. Uh-huh. ¿No? Está bien. Es todo muy coherente. El cuadro de Roca, Benetton, la detenida, el testigo precintado... Y siga el corso. Volvió, sí, hubo también otros allanamientos en otras comunidades mapuches en el día de hoy. También hubo detenidos. Bueno, esto seguramente viene para largo, ¿no? Uh-huh. Llegan de ahí de compañeros de Neuquén, hay imágenes de helicópteros, drones, ¿no? Bueno, la verdad que es una cuestión... tan difícil, ¿no? Tan difícil de tolerar. No puedo dejar de verlo además como una especie de película, ¿no? Como una cosa de estas de manual, ¿no? De que vamos a sembrar el terror para generar miedo y para poder así torcer alguna que otra decisión. Che, arrancamos la publicidad, bueno, con esta noticia. Otra mala noticia. Uh-huh. Otro terremoto en México hoy. Bueno, dos consecutivos. Dos consecutivos y una cosa también. Así que mandamos abrazo a la gente que no la está pasando muy bien, ¿no? En ese otro sentido, ¿no? Mientras sobre nosotros se abaten catástrofes políticas, sí. En otros lugares del continente hay catástrofes naturales, uh-huh. Huracanes, terremotos. Sí. Esperemos. Estados Unidos. Uh-huh. Esperemos tener mejor suerte. Volvió el presidente, el director, el gerente del programa, el CEO de la Pulsera de Radio, Marcelo Santillán. ¿Cómo está la gripe? ¿Ya está? ¿La eliminamos? Sí, sí. ¿Estás bien para el 29, negro? ¿Vas a ir a la marcha? Voy con todo y serio. Epa, con todo y serio. Mirá, vamos ahora a hablar con una persona que está en eso, está juntándose con otras personas también, con esto de la organización de la marcha, que parece que viene muy bien y que viene con mucha gente y con muchos preparativos. Y después volvemos a esto que quería decir serio, porque... me parece que merece un momento especial el director del programa. Creo que del otro lado del teléfono ya está Hernán, él es coordinador del Hogar Ángel Azul. Hernán, te saludamos, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos. ¿Qué tal, viejo? Bien, acá estamos con Marcelo Santillán, del Hogar de Cajade, con Carlos Gassman, yo soy Seba Mardones, y en un ratito llega Dami Lambusta, que por ahí se engancha en la charla. Queríamos saber cómo está primero el hogar, cómo está Ángel Azul. Bueno, el hogar, como todas las instituciones que laburan con la problemática de niñez y adolescencia, uh-huh. porque ya para esta altura es una problemática, uh-huh. Peleándola mucho, o sea, poniendo más tiempo del debido en buscar financiamiento externo, en cosas que no tienen que ver con el trabajo cotidiano. Como todas las instituciones, estamos desfinanciados y pasando por unas crisis que hacían muchos años que no se veían. Ustedes hace poco estuvieron casi a punto de desaparecer, ¿no? Corrió riesgo la existencia del hogar. Sí, sí, estuvimos al borde de cerrar las puertas, estuvimos con un desfinanciamiento de 4 meses de la provincia sin cobrar y con los servicios que tenemos conveniado con el municipio, con una traba burocrática estúpida, durante casi 6 meses. uh-huh. Completamente desfinanciados, nos pudimos, todavía debemos plata, pero nos pudimos acomodar a los tirones a fuerza de gestión y de laburo. Sí. Contale a la audiencia, por favor, dónde está ubicado exactamente dentro del barrio Hipódromo el hogar y cómo es un poco su historia, cómo nació, cuál es su trayectoria. Bueno, el hogar está ubicado en la calle 117, entre 36 y 37. Es una ONG que funciona hace 17 años. Han pasado más de 500, 600 pibes por casa. Hoy viven con nosotros 24. Todos chicos judicializados, con problemas sociofamiliares, digamos, de alguna manera. Todo esto nace a raíz de un accidente personal que tuvo mi vieja y todo lo que había perdido en ese accidente lo canalizó en darle amor a los pibes. Ajá. Después de un tiempo me sumé yo a laburar full time ahí adentro, obviamente yo siempre tuve trabajos paralelos. Y hoy tuve que dejar todo y estoy sentado ahí adentro 12 horas por día, como ya te decía, tratando de gestionar recursos externos, porque los recursos que vienen de parte de los responsables, que es el Estado, más que nada provincial, no alcanzan. Claro. ¿Cuántos pibes van ahora, Hernán, al hogar? Hoy viviendo con nosotros hay 24. Uh-huh. Sí. ¿Y qué servicios se le prestan dentro del hogar? Discúlpame, ¿cómo? ¿Qué servicios se le prestan a esos 24 chicos hoy dentro del hogar? Los chicos viven con nosotros. Uh-huh. Los chicos, o sea, nuestro objetivo principal es la reivindicación de derechos por sobre todas las cosas, contención, amor y el beso en la frente que no tuvieron en su ámbito familiar antes de dormir. Los chicos están obviamente escolarizados, tienen 10 millones de actividades paralelas, van a los clubes de barrio a hacer actividades deportivas, tienen talleres de todo tipo. Nada, mientras están con nosotros tratamos de que pasen la vida de la mejor manera posible, reivindicando derechos y defendiendo sus derechos. ¿Entre qué edades se encuentran estos 24 chicos que actualmente viven en el hogar? Nosotros el convenio con la provincia lo firmamos con edades de 0 a 14 años, y obviamente siempre hay excepciones, o sea, si bien viven 24 chicos judicializados dentro del hogar, también tenemos 5 chicos que se quedaron a vivir con nosotros porque no tenían posibilidad de nada. O en sea, todas las instituciones pasa lo mismo, ¿no? Claro, los tiempos del Estado son una locura. Hay chicos que, no sé, que hoy Diego tiene 19 años y nunca tuvo la posibilidad de nada y llegó al hogar con 10 años. Claro, claro, claro. Sin ningún tipo de familia. En el hogar de Cajade pasa exactamente lo mismo. Totalmente. No se puede dejar en la calle a alguien que se ha estado criando durante años que no tiene una posibilidad laboral ni todavía está en condiciones de afrontar la vida por su cuenta. Totalmente. Bueno, una de mis ideas ahora, que le estoy buscando la vuelta para ver de qué manera lo hago, es armar una casa de preegreso, porque esto no tiene una mejoría. O sea, no es que mañana las leyes de adopción o el trabajo en territorio para poder volver con su familia de un pibe empiece a caminar. No va a pasar mañana, entonces mi idea es empezar a armar una casa de preegreso para que los pibes que empiezan a cumplir 15, 16 años empiecen a encontrarse con un abanico de posibilidades para poder empezar a prepararse para afrontar la calle y empezar a independizarse. No es fácil para nada, pero lo voy a tener que hacer porque los tiempos del Estado, como les decía, son muy raros. Uh-huh. O sea que entre las demandas que hay que plantear hay una fundamental, y es que se extienda este periodo contemplando que es imprescindible para que los chicos no queden a la intemperie. No. Nunca se me cruzó por la cabeza, ni a mí ni a mi vieja, que un pibe cumpla los 14 años y se vaya a la calle, ni nada por el estilo. Así que bueno, nada, la idea es esa, armar de alguna manera una casa de preegreso y empezar a fortalecer eso que están necesitando, que es la preparación para salir a la vida. Claro, pero agudiza esto los problemas de financiación, porque son chicos que ya no reciben la beca. Desde ya. Y encima, obviamente, todos los programas provinciales están recontra desabastecidos. Una de las cosas que nos está pasando ahora es que, por ejemplo, los programas, por ejemplo, el PAM, que era programa de abordajes múltiples, donde era como si fuera una mini obra social para los pibes, donde tenían atención psicológica y lo que se necesitara, dejó de funcionar, no existe. y los chicos necesitan tratamientos de todo tipo, y todos esos tratamientos los estamos pagando de bolsillo con profesionales privados, y así todo. Imagínate ahora con chicos preadolescentes que necesitan otro tipo ya de incentivos para salir de la vida, lo que te puede llevar económicamente para llevarlo adelante. Pero bueno, hay que hacerlo. Se buscará más compromiso del lado del pueblo y lo tendremos que hacer, no queda otra. ¿Quiénes son los adultos que te ayudan a vos y a tu mamá en el hogar? En el hogar los que laburamos somos mi vieja, yo y mi hermana Sonia, que bueno, es una chica también que venía institucionalizada desde los 7 años. Cuando llegó al hogar tenía 12, se quedó a vivir con nosotros y es la directora del hogar. Ajá. Ella es la directora. O sea, la experiencia que tiene. ¿Considerás tu hermana? Es mi hermana, sí, desde ya. Claro, desde claro. Ya. Nunca hicimos el cambio de apellido, digamos, porque es un otro trámite que habría que hacer y no estamos en condiciones de hacer trámite, pero es mi hermana. Y pagarlo, encima pagarlo. No, claro. Pero sí, es mi hermana y ya te digo, es la directora. Más experiencia que una piba que está institucionalizada desde los 7 años no puede tener nadie. Claro. Ella es la que sabe realmente qué es lo que le pasa a un pibe con solamente mirarlo. Hernán, bueno, creo que esgrimiste más de 10 motivos, ¿no? Por los cuales marchar el 29 ahí a la marcha esta del hambre es un crimen. Pero si quedó algo, ¿querés decirlo? Mira, por sobre todas las cosas, el hambre es un crimen y el hambre está a la vuelta de la esquina. Nosotros, aparte de tener el hogar, laburamos con muchas familias del barrio, laburamos con familias que no son del barrio, les estamos dando una mano también en lo que podemos a 2 o 3 comedores barriales, y en la calle hay hambre. Antes la gente pasaba y me golpeaba la ventana de la oficina donde estoy yo sentado 12 horas por día, pidiéndome si no tenía algo de ropa para darle, y hoy me piden un pedazo de pan o un paquete de galletitas. El hambre cada día se siente más. ¿Ustedes han notado concretamente que en estos últimos 2 años aproximadamente la situación se ha agravado mucho? Hace un año que la situación se agravó mucho. Uh-huh. Mirá, nosotros siempre tuvimos eso, que ya te digo, recibimos mucha cantidad de donaciones, sobre todo de ropa, alimentos secos, que no llegamos a consumir y siempre se lo estamos pasando a la gente que lo necesita. Este año era tanta la gente que venía que abrimos enfrente del hogar, en un espacio que tenemos provisoriamente, un roperito comunitario. Lo abrimos los viernes, por lo general, de 10 a 3, 4 de la, de 10 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Uh-huh. El viernes pasado pasaron más de 250 personas buscando ropa y mercadería. ¿250 personas? Sí. Hay un videíto que hicimos, que hizo la gente del canal de La Plata, es decir, Somos La Plata, creo que sí, es. Sí, sí. Donde se ve, lo tendría que buscar y mandárselo para que lo vean. Dale, y lo compartimos ahí. Increíble, increíble. Y eso que ustedes, digamos, están enclavados en un barrio que no es de los más, de las zonas más marginales de La Plata. Totalmente, nosotros estamos a 6 cuadras del centro. Claro. O sea, tenemos la estación de colectivo a 4 cuadras, diagonal 80, lo tenemos a 2 cuadras. O sea, estamos en un barrio dentro de todo, no clase media, pero por ahí anda. O sea, nos rodea el asfalto. Exactamente. Lo que es el Churrasco, que es un barrio que también frecuento mucho, no, es justamente ahora tiene que pasar un flaco conocido de ahí del Churrasco a buscar un poco de leche en polvo que le juntamos para llevar un comedor. Aparte de las demandas que son comunes y que van a unificar a todas las organizaciones que van a participar de esta gran marcha del 29 de septiembre, ¿hay algunas necesidades específicas del hogar de ustedes que vos querrías plantear? Demandas específicas son que el Estado se ponga las pilas, que realmente empiecen a funcionar, que se reinventen. Esto no da para más, no da para más. No hay laburo en territorio. Los pibes están judicializándose por pobreza, o sea, se toman medidas de abrigo porque la familia es pobre. Eso es lo que se necesita, laburo en territorio. Hernán, bueno, te mandamos un abrazo y el 29 entonces nos vemos ahí en la plaza. Totalmente, ahí vamos a estar. Vamos a aprovechar para despedirte con un tema que me parece que viene muy al caso de lo que estamos hablando, que es la hermosa versión de Hay un niño en la calle que hicieron Mercedes Sosa con Calle 13. ¿Te parece bien? Sí, no, yo no lo puedo escuchar porque me cierra la garganta, pero

La Pulseada Radio. Por un país con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade. Adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso bajo su tiempo. Zapallo, me río parecido y otro túnel y otro lunes y el desorden natural y el desorden natural y el desorden natural y el desorden natural. Bueno, y lo decimos al aire porque las cosas más lindas siempre salen afuera del aire, ¿viste? Estamos otra vez en un nuevo bloque de La Pulseada Radio y nos acompaña una artista plástica, Mariana Chiesa, que está ofreciendo en este momento en el Museo de Arte y Memoria, que depende de la Comisión Provincial por la Memoria, ahí en calle 9, número 984, entre 51 y 53, una muy interesante muestra que se llama Infancia y otras fronteras. La pueden visitar las escuelas o las instituciones que quieran, en especial visitas guiadas por la mañana, llamando para eso al teléfono 483-5590, 483-5590, o el público en general de 14 a 19, es decir, por la tarde. La exposición va a estar habilitada hasta el 4 de noviembre, así que hay mucho tiempo todavía para poder apreciarla. Mariana es artista plástica, nació en La Plata, egresó de la Facultad de Bellas Artes. Se perfeccionó, entre otros, con el famoso historietista Breccia, Alberto Breccia. Ha vivido un tiempo en Barcelona, en Bolonia, Italia, y desde hace aproximadamente un año, si no me equivoco, está transitoriamente otra vez en la Argentina. ¿Qué mejor que vos para que le cuentes a la audiencia con qué se va a encontrar si va a ver esta exposición? Que por un lado tiene diversidad, porque hay muchas obras, cuadros, telas, xilografía, grabado, libros ilustrados, diversidad de técnicas, pero al mismo tiempo tiene una unidad temática. Sí, eso, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Eso fue justo uno de los hallazgos y la idea de la comisión y de Laura Ponicio, la directora del museo. Uh-huh. Yo al inicio tenía otra idea de exposición y me dicen, no, pero en toda tu obra está la infancia como eje, o al menos en gran parte, si no en toda, en gran parte. Y si bien yo al inicio no pensaba hacer una muestra de libros porque consideraba que era un poco ridículo que se mostraran libros que no están justamente editados en Argentina. Uh-huh. Ella, bueno, consideraron que el interés era sobre todo por el libro No hay tiempo para jugar, uh-huh, de los relatos de los chicos trabajadores y Migrando también. Ese libro lo publica originalmente una socióloga mexicana que ya falleció, que no alcanzó a ver tus ilustraciones por 3 años, Sandra Arenal. ¿Cómo vos tomás contacto con este libro que tiene testimonios de la explotación laboral infantil de chicos, en su mayoría, creo que son 50 historias de vida, en su mayoría menores de 12 años, que son obligados a trabajar? ¿Cómo tomás contacto con este libro y cómo nace la idea de ilustrarlo? Bueno, el libro lo encuentra mi editor, de Vicente Ferrer, de Media Vaca, en un viaje que hace a México, y en una librería encuentra esta edición de bolsillo, uh-huh. y considera que es necesario hacer una versión ilustrada para que se conozca, al menos en España, les de Valencia, esta realidad, y además porque es muy inteligente cómo Sandra, cómo ella le hace las preguntas a los chicos, unas preguntas que están, que no están, pero que uno las puede adivinar al leer uh-huh. los testimonios, porque es uno de los pocos libros que había en ese momento. Y curiosamente es del año 92 el libro original. Uh-huh. Luego esta versión es del 2004. Pero donde se les da la voz justamente a los protagonistas, a ellos. Uh-huh. Y además un libro que, a diferencia de libros de fotografía, donde también se pueden encontrar, ¿no?, cantidad de libros que documentan otro tipo de infancias también robadas, el hecho de que sea ilustrado es otro modo de acercamiento al... Es el libro en sí como objeto es muy bello, sí, sí, sí. Y resulta paradójico que reúna al mismo tiempo la belleza y el dolor, ¿no? Porque es doloroso leer alguno de estos sí. testimonios, que son de chicos de Monterrey, donde vivía Sandra Arenal, al mismo tiempo con las ilustraciones, con lo cuidada que está la edición, es en sí mismo y como objeto algo muy bello. Sí, fue muy difícil encontrar el tono para realizar los retratos, ¿no? De hecho, por eso te contaba de estos libros de fotografía, porque paralelamente investigué bastante acerca del material que había sobre... que básicamente era de fotografía. Y bueno, y después hice un viaje también a Monterrey para conocer dónde ella tomaba los testimonios, y llegué a conocer a la familia, a la hija. Ajá. Que también es directora de escuelas en barrios, bueno, que ellos llaman colonias, uh-huh. muy pobres de ahí de Monterrey, que además es una zona muy fabril, donde hay fábricas y maquiladoras, sea de Estados Unidos como de México, y también un territorio de frontera. Uh-huh. Algo que describió magníficamente el escritor en La Frontera de Cristal, ¿cómo se llama el famoso escritor mexicano? Ahora se me fue el nombre. Hay unos cuentos formidables en ese libro que hablan justamente de la vida en las maquiladoras, ¿no? Exactamente. Cuando hablas del tono, perdón, porque vamos a pasar seguro a otra cosa, ¿hablas del tono del color, del tono de...? No, hablo del tono de cómo presentarlos, ¿no? Claro. Porque lo que veía en la mayoría o en muchos de los libros, yo qué sé, por ejemplo, ahora no quiero dar nombres, pero en muchos libros que relatan y que muestran la miseria o las infancias, o sea, más degradadas, no siempre hay una mirada como desde la dignidad de la persona que está al frente. Estetizarlos a veces es banalizarlo. Turbulento. Y no que era, me resultaba también, digo, ¿cómo hago para no caer en eso? Claro. El escritor al que me refería es Carlos igual, Fuentes. Perfecto, lo voy a anotar porque no lo leí. La Frontera del Cristal. De paso tengo otro sí. material. Inmigraciones es otro libro, pero un libro sin palabras, que editás con la colaboración de Amnesty Internacional, ¿no es cierto? Sí, a ellos les interesó, yo no los conocí personalmente, sé que lo utilizan para educación en derechos y contra el racismo. Y este sí fue una... Así como en el otro libro Vicente, el editor, me propone a mí, porque conocía mi trabajo como ilustrador y como, sobre todo como grabadora, me propone el trabajo del libro, que llevó mucho tiempo. En este caso, yo había hecho un pequeño corto de animación, muy artesanal, manual, y me dieron ganas de tratar de llevar este lenguaje al libro. Y lo presento a una editorial en una feria en Bolonia, estas cosas que pensás que nunca te van a suceder. Y a los editores, a Orecchio Acerbo, le interesó mucho, y luego ellos se pusieron en contacto con Amnesty para involucrarlo. Uh-huh. Y aquí trata de... O sea, me apoyo en mi propia historia o en la de mi familia, uh-huh. Como de mis bisabuelos, uh-huh. de la gente que emigró desde Europa hacia otros centros, en este caso, bueno, Argentina. Pero tampoco es que sea tan evidente, pero sobre todo porque me interesaba contar el viaje de los migrantes actuales, sobre todo uh-huh. desde África y hay mucho Asia de tu historia personal en tu trabajo, porque venís de una familia de inmigrantes, vos misma migraste a España, a Italia, y además hablás de un abuelo que empezó a trabajar a los 8 años y nunca más pudo dejar de hacerlo, ¿no? Sí. Ahí hay una especie de vuelta también, sí, de ¿no? La migración, claro. Migrando. Sí, porque me interesaba justamente que funcionase como una especie de libro espejo. Espejo uh-huh. para que se... sobre todo para el público que... bueno, viviendo yo en Europa o en Italia, pensaba que se tenían que ver un poco a sí mismos y no olvidarse que ellos mismos a su vez fueron... migrantes. Claro, sí, sí, sí. De hecho, bueno, creo que Argentina es uno de los que más italianos, sí. donde más Argentina, cantidad de italianos han Unidos. Venido. Españoles e italianos. Pero digo que desde los italianos, y sobre todo porque en este momento, bueno, como se sabe que las fronteras cada vez se pretende cerrarlas más, y incluso todos los programas y europeos de rescate se van como limitando y tratan como hasta de barrerlo ya desde África mismo, ¿no? Que no, uh-huh. que no entren no más. Y los chicos son los y que más sufren. Es terrible porque los que más sufren son estos chicos que no se llega a contar la cantidad de niños desaparecidos que hay por año y por meses en Europa. En las pateras que naufragan. Y de los que entran desaparecen cantidad, supongo que en redes de trata de gente. Claro. Lo maravilloso de que sea un libro con solo ilustraciones, solo digo, ¿no? Digo que no tiene un texto que lo acompañe ni ninguna explicación. Funciona perfectamente, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? Si bien no tienen esa realidad ahora de los pibes desaparecidos con las migraciones, pero también se cierran las fronteras, hay un trato con los inmigrantes muy feo, ¿no? Por decirlo suavemente, incluso conviviendo en la misma ciudad se viven situaciones muy feas, y me parece que eso trasciende cualquier frontera, ¿no? Incluso los tiempos, porque pasó hace un tiempo, vuelve a pasar ahora. Hablabas de los 90, del principio del 2000, y ahora se está viviendo de vuelta una... Sí, la situación empeoró. Ese libro, por ejemplo, es del 2000, ya ni me acuerdo, 2010, pero yo lo empecé a hacer, la animación, en el 2007, cuando estaba en España, llegaban los barcos, hay escenas, ¿no?, que parecen muy surreales, pero uh-huh. eran así, llegaban mientras la gente estaba vacacionando, uh-huh. Desembarcaban marroquíes y gente, no sé, en las islas, en Mallorca, Canarias, claro. En Italia es Lampedusa, claro. Cuando Lampedusa se pone, o sea, ahora luego Grecia, pero siempre, o sea, las rutas, viste, van cambiando, y lo único que aumenta son la cantidad de desplazados y de campos de refugiados, que son casi campos de detención. Sí, se grabó. ¿Por qué decís que esa idea de la infancia como patria recorre toda la muestra? Bueno, es acá eso... se ríe Damián como si le hubiese robado. No, porque se me pasó una pregunta del libro anterior que me cambió de libro de Gassman y tiene una batería de. Bueno, yo conocí entonces, la obra bueno, de este, Cajal. Bueno, de este me quedó para hacer un par de preguntas. Y quería hacer un par de preguntas de esta. Simplemente que en algún momento me des la posibilidad de. perdón. Volvamos al tema. Tienen cinco preguntas. La infancia y la patria. La infancia y la patria. Bueno, esa imagen también, bueno, la frase que me gustó muchísimo es de una escritora española que también fue en los años 70 una gran activista y que trabajó mucho en cuestiones que tienen que ver con los chicos, uh-huh. pero además era poeta y cantante y me encantó. Y estaba haciendo un proyecto que yo llamaba como Furia de Filo, donde acompaño pequeños fragmentos de textos poéticos de gente que ha sido como muy combativa y muy de contra la guerra como violencia de Estado y tantas cosas más. Y hasta desertores como Dylan Thomas, bueno. Y entre ellos estaba esta frase, y supongo que justamente estaba reflexionando y sintiendo todo esto que acabamos de hablar de la cantidad de chicos que quedan como en un no lugar y completamente desprotegidos y lo gravísimo es que es en Europa, ¿no? Uh-huh. Que se supone que ha sido en el Mediterráneo, una la cuna de las culturas occidentales, que es en este momento una tumba, uh-huh. no es otra cosa. Y creo que a partir de eso, ¿no? Uní, por eso esa combinación un poco bestia de ese nene que se ríe con una especie de máscara que es una calavera, que bueno, se puede ver en la muestra eso. Pero, porque además la infancia me parece, volviendo al tema, tal vez me voy un poco por las ramas, me parece que es como un no lugar y un lugar al que todos pertenecemos y donde eso, todo parece posible, ¿no? Aún con las limitaciones y las diversidades que se pueda tener. Es como la patria de la humanidad. Y por eso también quizás como ese campo de disputa para los proyectos, ¿no? de los adultos, pienso en los niños migrantes cuando un Estado los recibe, esa necesidad de, bueno, ahora en este Estado te tenés que comportar de determinada manera porque la idiosincrasia de este país es esta, el idioma es este, la forma de vincularnos es esta, y esa necesidad, pienso de con los primeros niños italianos o españoles, que se los vinculaba fácilmente o directamente con el anarquismo, con bueno, esa necesidad del Estado de intervenir en esa infancia, porque digamos, hay una forma de ser que hay que respetar, y sigue siendo ese lugar de tantas posibilidades que a veces a los más grandes nos asusta un poco, entonces es necesario acotar, ¿no? Cuando antes de pasar a este libro que me quedaba pensando. Sí, lo terrible es que cuando te das cuenta que si son los propios adultos, ¿no? que carecen completamente de derechos, que están en una categoría de no ciudadano o incluso son llamados, no sé, ilegales, como si una persona pudiera ser ilegal, o sea, ¿qué podés esperar de que se respete un derecho de un niño? Es impensable. Sí. Por eso me parecía enormemente valioso en las imágenes y en el texto que el protagonismo que tienen los pibes y las pibas en ese libro. ¿Sí? Nunca, hoy realmente me atravesó muchísimo cuando fui, porque dije, no, como que no, esta marcha que estamos haciendo, estamos trabajando muchísimo para que los pibes tengan el protagonismo, porque es lo más difícil. Y sobre el trabajo infantil se escribió muchísimo, y también se escribió también estigmatizándolo cuando hay muchas experiencias, digo, todos estamos en contra de la explotación del trabajo, pero hay cosas que los posicionan en otros lugares a veces en los trabajos positivamente. Porque y ahí está reflejado de una manera que para mí es una consecuencia de la pobreza, o sea, no se pueden, es como muy difícil combatir la explotación o el mismo trabajo infantil si no se combaten las cuestiones que llevan a eso, ¿no? Es como parte de una estructura mucho más grande y lo que decís, es interesante ver cómo estos chicos tienen bueno, parecen muy grandes muchos de ellos, ¿no? Por sus respuestas tienen una visión que aparentemente parece más adulta de la edad que pueden tener. O copiada de algunos adultos, ¿no? El reflejo de algunos adultos. Sí, ¿no? Sí, yo sí, me pregunto qué será de ellos ahora hoy. Porque... hoy. Yo miraba algunas obras en la exposición y decía, no deja de ser una forma especial de realismo, porque incluye mucha fantasía, muchos sueños, y para los chicos las fantasías, los sueños forman parte de la realidad. Exactamente. Entonces veía eso en las obras y decía, debe ser imposible hacer esto si uno ha perdido todo contacto con el niño que alguna vez fue. ¿Me está llamando niña? No, estoy diciendo sí, que... Seguramente. Me gusta eso que dijiste de lo de los sueños, ¿no? Que no son solo sueños, sino lo del deseo, el poder del... sobre todo del deseo, de los deseos. Claro, claro. El chico no tiene ningún problema en obviar la perspectiva, en reinventar los colores, en dibujar las cosas como las anhela y no como son. Sí. Un poco Picasso decía, ¿no? Tardé años en desaprender para volver a pintar con la perspectiva de un chico, ¿no? Sí. Sí, por eso tal vez hay como varias modos de afrontar la imagen. Hay algunas, por ejemplo, no hay tiempo para jugar, tiene un carácter más realista. Sí. Y hay otro tipo de piezas que son, Inmigrando es absolutamente planimétrico y podría estar hecho con un papel recortado y una tijerita, sin tanta pretensión de fidelidad de la realidad, sino una representación que me funcionaba para el relato en sí. Como otras cosas, sí, me gusta cambiar de lenguajes y de técnicas de acuerdo a lo que quiero contar, ¿no? Sí, supongo que eso también es un privilegio de poder hacerlo. ¿Y cómo fue la presentación el 7 de septiembre? Muy emocionante. Sí. No pensé que iban a hablar, Víctor Mendivil y también Marcelo Iafolia. Sí, sí. Sí, Marcelo, que a él lo conocí y bueno, y hablaron, y luego se fueron sumando otras voces. Pues conocí a quien acaba de hablar, Hernán del Hogar. Del Ángel Azul. Sí, del Ángel Azul, así que a mí me costó captar y aceptar los halagos, porque me cuesta un poco, pero me gustó compartir todo lo que... Y poder escuchar lo que decían y aportaban las otras personas. Quedé muy como sorprendida de la acoglienza, si es en italiano, del modo en que me recibieron en la casa, ¿no? Porque si bien había empezado a proponer esto porque no encontraba otro lugar mejor para mostrar que el museo, donde ya había visto muestras en años anteriores, no pensé que se iba a resolver en el lapso de este año. Y así que... muy contenta que lo pueda compartir, ¿no? Que se pueda... me parece que también que son, no sé, porque el mundo del libro y del libro de infancia también es un mundo particular, ¿no? El mundo editorial, ¿no? Vos me decías antes cómo es que no están acá, y porque también se juegan reglas que son de mercados. Claro. Y Sí. Por tienen, más que no sean muy comerciales, tienen esa desventaja. No, y una calidad además que debe ser también, no creo que sea económico, ¿no? Editarlos, digo, es una apuesta que, que debe ser difícil también para las editoriales, ¿no? Me imagino que alguien se tiene que entusiasmar realmente con. Sí, pero sale cada porquería también, gastan plata en cada cosa. Bueno, pero tiene que ver con. Si vas a las ferias, te das cuenta que la mayoría de los productos son eso, productos. No son ni literatura, ni. Viene creciendo. O sea, y por suerte están siempre estos que vienen creciendo. Los otros, sí. Editoriales alternativas, acá también hay mucho, y que no se utilice esta franja, ¿no?, de libro ilustrado, que es para chicos, como solo una cuestión de mercado. Sí, y para grandes también, porque a mí me encanta tener. Sí, yo creo que en mi casa, no hay niños en mi casa, ya tengo. No, lo que pasa es que hay una cuestión. Nos regalamos, por ejemplo, con amigos o amigas adultas, nos regalamos libros de niños. Claro. Y libros con imágenes. Claro, bueno, parece. Digo lo del infantil porque a veces pareciera que los libros ilustrados para adultos tienen como una franja muy chica y se mezclan con las editoriales que hacen libros para infancia. Claro, sí, se entiende. Claro. La pregunta en realidad tenía que ver con eso, es una doble pregunta. Primero, si hay alguna posibilidad o ves alguna posibilidad de que se editen acá, algún comentario, alguien que te haya tirado una onda, que te haya dicho, por ahí se puede. Espero propuestas. Todavía no hay. No hay tiempo para jugar, parece que van a traer algunos, lo va a distribuir una editorial de acá que se llama Calibroscopio, que hace también libros muy lindos, hacia octubre. Y del resto todavía no. No sé si es, como decís vos, que el hecho de editarlos, de comprar los derechos acá en Argentina sea muy caro. Claro. Entonces se prefiere producir desde cero. Claro. Pero quién sabe. Yo todavía creo que son libros que envejecen bien, digamos, que pueden llegar a. Sí, incluso es. Y la otra pregunta es por la muestra. ¿Hasta cuándo se puede ir a ver la muestra? Repetimos las coordenadas. Hasta el 4 de noviembre, y el público en general puede ir de 14 a 19, ahí en el Museo de Arte y Memoria, calle 9, entre 51 y 53. Yo te había hecho una propuesta para cerrar esta nota, y es que eligieses vos un tema musical que tuviera que ver con la muestra. Y con mucho criterio de tu parte me dijiste, si tiene que ver con la infancia, mejor que elija un niño, o en este caso una niña, y trajiste una propuesta que es de tu nena que tiene 8 años. 8, sí. ¿Y se llama? Sarita. Sarita. ¿Y qué fue lo que le gustó a Sarita? Y Sarita se aprendió de memoria una canción que creo que está en aymara, que se llama Tuzun Tuzun, Baila Baila. Y bueno, se le enseñó un bravo profesor de música de su escuela. Qué y bueno. Es una de sus canciones favoritas. Bueno. De Arbolito, creo que es el los intérpretes, el grupo que las toca. Bueno, entonces, con esa canción, elegida por su hija, la despedimos a Mariana Chiesa y le agradecemos mucho haber pasado por estos estudios. Gracias a ustedes. No, gracias por venir. No, un placer. Tuzun tuzun abia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tuzun tuzun abia ya la kunandia, la pajarias pa, munana kuspa. No, un pedacito del planeta que vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario.